Malditos Veganos, episodio 62. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que ya sabéis que, bueno, os comentamos un poquito cuáles son nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Hoy, bueno, hoy no estoy solo, hoy me acompaña Cristóbal. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Sergio, muy buena a todos los que nos estén escuchando. Bueno, ahora presentaré en condiciones a Cristóbal, pero antes, bueno, como ya sabéis siempre, antes de empezar, pues os comentamos que podéis apoyar el podcast desde malditosveganos.com, siendo unos malditos Ivysaurs o unos malditos Bulbasaurs, y de hecho hay que felicitar, hay que dar las gracias a Maga4120, a Hikaru y Javi Cobos, que siguen siendo unos malditos Ivysaurs, así que muchas gracias, y a Nuria y Hani Banani, que siguen siendo unos malditos Bulbasaurs, pues muchas gracias de verdad por apoyar, ya sabéis que esto sirve un poquito para pues, mantener un poco lo que es el tema de la web y demás, los gastos que nos supone, entre comillas, hacer el podcast, y por supuesto que ahora estamos en directo grabando en Twitch, que si estáis atentos, malditosveganos.com/directo para seguirnos ya por allí, que tenemos nuestro Discord, nuestro foro, nuestra comunidad chiquita donde vamos poniendo noticias, recetas, etcétera. Podéis entrar en malditosveganos.com/foro y por supuesto, ahora siempre hay que recordar que el día 11 y 12 de junio, más correctamente, el 12 de junio vamos a estar en el Veganfest de Barcelona, organizado por Anima Naturalis, grabando un podcast en directo y que estáis todas invitadas, invitados, invitades, por supuesto, a venir allí si no tenéis nada mejor que hacer. Así que, no sé qué estáis haciendo, que no estéis ya comprando las entradas. Sí, ahora ya sí, acabó la turra vegana. Madre mía, la turra vegana. Y ahora sí. Bueno, a ver, Cristóbal, lo primero, ahora sí. Bienvenido a Malditos Veganos. Creo que eres el primer chico que está en solitario aquí. O sea, siempre que ha venido un chico, ha sido como acompañado, eres el primer chico que ya ha llegado aquí solo, solito, a la habitación. Entonces, bueno, ¿nos puedes hacer una breve presentación y contarnos un poquito quién eres, a qué te dedicas? Y pues lo primero, muchísimas gracias por aceptarme aquí en vuestro espacio, Malditos Veganos, en traer un poco una dosis deportiva, también desde el punto de vista veganismo. Pues Cristóbal es un chaval que se despierta por la mañana y lo primero que hace es ver qué hueco en el día para practicar deporte. Ahí el nombre de Cristóbal Running, y llevo 2 o 3 añitos, no, ya 3 o 4 diría, en el running, en el mundo del atletismo, carrera de montaña, que es mi pasión. Y eso lo vuelco también a nivel de comunicación, que también me encanta, es lo que estudio marketing digital, y lo vuelco en redes sociales, que de hecho algunos me conocerán de algún tips, de alguna corrección a nivel de carrera y tal. Y básicamente, carrera, la parte del running, es la pasión que llevo 2 o 3 añitos con ella, y comunicarlo en redes sociales. Esa costelera es la que me motiva y en la que me dedico cada día. O sea, tú cuando te levantas ya dices, a ver, hoy, ¿a qué hora voy a salir a correr? Yo me despierto, lo primero, mi desayuno de copos de avena, adicto a los copos de avena, es mi desayuno clave deportivo y ya veo el hueco para salir a correr. Hoy, por ejemplo, luego a las 8 me tocarán unos 40 minutillos y la verdad es que el deporte lo llevo haciendo desde siempre. Además, el deporte casi desde un punto de vista de salud, porque desde pequeño en el colegio siempre he sido muy energético, muy activo, no paraba quieto un segundo y el deporte lo que me ha hecho ha sido ponerme una rutina, el centrarme, el concentrarme a nivel de estudio. La verdad que me ha ayudado mucho. Vale, pues muy guay, la verdad. A ver, yo tengo ahora una pregunta, que es, tú eres vegano, ¿verdad? Yo soy vegano. Vale, muy bien. Entonces, hay una cosa como muy típica, ¿no? Cuando se conocen 2 veganos. ¡Tú eres vegano! ¡Ah, yo también soy vegano! ¿No? Entonces, como sale ya... Es que no falla esta conversación. Entonces, te tengo que preguntar, porque es obligado. ¿Cuándo te hiciste vegano? Bueno, ¿cuáles fueron tus motivos? Y bueno, también un poquito... Ahí ya esto es un poco igual más peliagudo, si tuviste apoyo, ¿no?, un poco de tu entorno cuando tomaste esta decisión. Y pues, ¿cuándo me hice vegano? Creo que 2019, incluso diría que octubre, noviembre, por la fecha exacta no la sé, pero finales de 2019. Los motivos, tanto yo lo veo como de 3 partes, tanto por mí, por otros y por todos. Es como mi filosofía de por qué me hice vegano. El por mí, por romper también como un poco la fórmula o el cliché de los veganos por los animales, tal, el que me cuesta hacerme vegano, el dejar de a lo mejor comer cierto alimento y solo por el punto de vista animal, sino yo directamente como un punto como más egoísta, primero por mí, por el deporte, porque creo que a nivel de salud sí que me ha ayudado en ciertas cosas que luego siquiera podemos mencionarla. Uh-huh. Sí que me ha ayudado a nivel deportivo. De hecho, el documental este de Netflix, no recuerdo ahora mismo el nombre. ¿The Game Changers, puede ser? Correcto. Ese documental sí que me dio como un tic y tal. Y luego también en casa, mi madre era ya vegana, llevaba ya un par de años, vegetariana ya bastante, así que en casa lo tenía muy cercano, que no era algo raro de, ¡guau, el niño se ha hecho vegano! Algo extraño, sino que lo tenía en casa ya en el día a día. Y la verdad que fue súper sencillo. Bueno, súper sencillo. Un día decido hacerme vegetariano y a la semana siguiente vegano. No me gusta estar media tinta y fue ya como el golofón, ¿no? El hacerme vegano. La verdad que un poco identificado me siento porque a mí me pasó un poco igual. Quiero decir, ha sido un poco en plan de... Somos gemelos de veganismo. Yo me hice vegetariano y a la semana dije... Es que, digo, ¿de verdad me voy a quedar aquí? Digo, no. Digo, ya, vegano. Y sí. Me duró una semana. Y simplemente fue un poco, ¿no? Ese miedo que a veces como podemos tener, ¿no? De decir, ay, bueno, voy como de... Bueno, tengo que gastar esto porque en mi caso sí que vivía solo. Pero claro, digo, bueno, voy a gastar, tenía como un queso crema. Y a mí lo que más como me quitó quitar, en plan de plantearme, fue los huevos. ¿En tu caso cuál fue? Ostras, en mi caso, yo creo que yo diría que el huevo también. Es que el porque huevo... Casi que mi plato preferido, tortilla de patatas, además de siempre, yo creo que ha sido como la clave. A mí el huevo, pero más por lo del huevo frito, en plan de mojar lo de la yema. En el pan, en plan, es que no puede ser, plan, esto. digo, ¿y ahora qué? Pues sí, la verdad que, claro, ya tenías como ese apoyo dentro, pero tú eres bastante joven, ¿no? No hemos hablado de tu edad. ¿Cuántos años tienes? 21 años. Es claro. Decir, me hice vegano con 19. Claro, entonces, en el tema, digamos, de... Bueno, obviamente tuviste apoyo en casa, que eso está súper guay, que muchas personas jóvenes, de hecho también lo hemos tratado en el podcast, no han tenido como esa suerte, ¿no? De tener un poco esas facilidades. Pero claro, tema amigos, comidas familiares, etcétera, etcétera, ¿eso también ha ido todo bien? ¿Tienes alguna anécdota o alguna cosita así curiosa que comentar? Claro, ahí ya en el círculo de casa todo genial, pero eso es cierto, en el momento que sales, el salir a comer con amigos... O vuelves a lo mejor, porque yo, por ejemplo, vivo en Almería, pero yo nací en Lucena, en Córdoba, ¿no? A lo mejor llego allí con amigos de mi infancia o con familia y ya es otra mentalidad diferente. Anécdotas, de hecho, esta Semana Santa sale a comer con familia, sale a comer con amigos y ya llevo 3 años de vegano y ya pues mis amigos ya buscamos un sitio en el que haya opción, en el que se pueda ver, ya se tiene en cuenta, ¿no? Las primeras veces era un poco extraño, digámoslo así, pero ya sí que lo tenemos en cuenta. Y encontramos un bar para cenar que tenía opciones veganas. Yo veo la carta y de repente veo que pone una opción tapa vegana. Y yo, Dios, qué bueno, tal. Veo llamadas opciones, lasaña vegana, croqueta vegana, que no es el típico berenjenas fritas, que es un clásico. Nos sentamos, tal, y llega el camarero y pido, bueno, esta tapa vegana, creo que pedí la primera croqueta. No la tenemos. La segunda tapa, creo que lasaña, no la tenemos. Y yo, ¿tenéis alguna tapa vegana de las 7 que tenéis en la carta? No, es que la carta ha llegado hoy nueva, pero todavía no tenemos los platos. Y yo, ostras, yo con la ilusión que me había sentado, no. La ilusión de un niño. Es eso, ¿no? Es que de repente hay como también muchos memes, ¿no? Yo que soy como muy de cultura del meme. Hay una imagen que sale como una mujer así como medio cayéndose, en plan como desmayándose. Y pone abajo en el título, en plan de cuando tienes más de una opción vegana en el menú. Y es como de, oh Dios mío, ya no sé, no sé qué hacer, ¿no? Esas facilidades, entre comillas, que tenemos los veganos de decir, ah, vale, la opción vegana. De repente tú viste 7 y dijiste, ¡guau! Y luego, sueños rotos, corazón rompido. Pero, al final, ¿pudiste comer? ¿O solamente hubo papas fritas y ensalada? Aparte de patatas bravas, que es otro clásico, le quitas la salsa a lo mejor que tenga y tal. Creo que era una tostada de aguacate con salmón, pues le quitamos el salmón. Luego el couscous con pollo, le quitas el pollo. Y al final más o menos te puedes ir apañando. Vale, o sea, pero bueno. Es lo clásico de que tienes que quitar una parte, que te lo hagan más o menos como aparte también. Vale, bueno. Entonces, al final salvaste el bache, ¿no? Salvé. Entonces, bueno... Esto es un poco en plan de, no, la carta ha llegado hoy, está guay, ¿no? Pero, a ver, si tienes la carta y no tienes las cosas, pues yo qué sé, igual, espérate a enseñarla, ¿no? Pero bueno, ¿tienes alguna anécdota así como que digas, mira, esto es lo más surrealista De verdad que me ha pasado siendo vegano, o sea, no me lo puedo creer. Para bien o para mal, ¿eh? Sí. Como más surrealista, no me pasó de una forma directa, pero sí como que la viví, que además relacionada con el deporte, con el running. Que hay una carrera, bueno, hay varias carreras, son carreras por montaña, se llama trail running, ¿no? Que igual que corres por asfalto en una ciudad, pues vas a un pueblo que tenga cierta montaña, a lo mejor con cierta altitud, y hace una carrera. Y me tocaba una carrera aquí en Almería que eran unos 15 kilómetros. Y había la carrera corta, que es la que yo hacía de 15 kilómetros, y luego la carrera larga de 30. Y entonces en la carrera de 30 había como un premio en la carrera, que era que podías encontrar un jamón escondido a lo largo de la carrera y el que se lo llevara, pues encontraba el jamón y tenía que correr durante toda la carrera con el jamón a cuestas y se lo llevaba a su casa. Y dio la casualidad que una parte coincidía en mi carrera con la larga. Y nosotros, si lo veíamos también, podíamos cogerlo. Y me lo encontré. ¿Qué Y de hiciste? repente me encuentro yo corriendo, que voy yo pendiente en mi carrera, tal no sé qué, y me encuentro un pedazo de jamón colgando de un árbol. Obviamente, pues dije, ostras, no lo cogí, porque yo, como que iba un poco más adelantado, ¿no? Creo que lo cogió otra persona que iba un poco más atrás. Pero fue como la anécdota de decir, ostras, me acabo de encontrar lo que para otros estarían ahora mismo llevándoselo en el hombro. Ya, en plan de, yo no quiero llevar un jamón. Justo el vegano se encuentra el jamón, Sí, ¿no? Es en sí, plan de, sí. ya hay que tener mala suerte en la vida, como para que voy corriendo vegano y digo, ¿qué hace aquí el jamón? Para la foto, el típico fotógrafo que está para hacerte la foto, el vegano Claro, corriendo y el imagínate. jamón colgado en el árbol. Eso hubiera Imagínate sido para la tú, foto. vegano, ¿no? Y sales con la foto ahí, con el jamón puesto en plan de, pues tan vegano no será, se ha cogido el jamón, ¿no? Ay. Sí. Y exactamente igual, porque en las carreras, así como son como más de una zona rural, más de pueblo, normalmente suelen patrocinarlo eso. Embutidos, jamones, etc. No sé si era esa misma carrera o en otra, que si quedabas primero de categoría, en los primeros puestos, ¿no? Que en esa carrera quedé primero sub-20, si no me equivoco, y te regalaban un jamón. Es como muy típico. Mira, por ejemplo, hoy que coincide que estamos grabando hoy que es lunes de Pascua. Bueno, aquí en la zona en la que vivo ahora, hay como. Esto es porque, claro, son costumbres de tiempo. Pues hay como una fiesta en un pueblo de al lado, en que son mi familia son como 12 hermanos. Y la fiesta se. O sea, consiste ahí como en la ermita. En la plaza de la ermita hay un palo bien largo. En plan, no sabría decir si son como pues unos 5 metros o así. Y lo untan de sebo animal. Sí. Entonces, el que llega arriba y lo toca, se lleva un jamón. Entonces, en mi familia, que son 12 hermanos, hacían como si fuera un castellet de estos de. Bueno, típico de esto. Y Sí. se iban poniendo los hermanos, todos mis tíos allí. Y entonces, pues el más joven, que es el que menos pesaba también, y el más ágil, subía arriba y como que sacaba el jamón. Entonces, es como. Hay como mucha cultura del jamón también, ¿no? En plan de, venga, pues de premio, venga, como si fuera el jamón, venga. Y luego, pues claro, pues lo celebrabas y lo comías, ¿no? Obviamente ahora no, porque no, pero sí que está como ese premio del jamón de, venga. Bueno. Entonces, ¿has dicho o has mencionado algo como que quedaste primero categoría sub-20? Entonces, yo estaba investigando un poquito, no mucho, porque también quería que nos contaras aquí. Entonces, entre algunos de tus logros está el de ser el corredor más joven de la Maratón de Sevilla 2019. Entonces, las preguntas son, ¿llevas corriendo mucho tiempo? O sea, ¿notaste alguna mejoría a nivel físico desde que te hiciste vegano? Pues llevo corriendo desde 2017, me hice vegano en 2019, es decir, como que he vivido la transición en el deporte, ¿no? Además, en el mismo deporte. Mejoría como tal, sí que noté en la recuperación, que es algo, por ejemplo, en corredores, que como es un deporte que es parece que no, pero es de impacto, el sumar kilómetros a la rodilla y articulaciones se nota bastante y es una carga semanal de kilómetros fuerte. La recuperación, como que somos súper friki, recuperar al máximo, el alimento súper súper ideal para recuperar, y la recuperación sí que noté como un plus a nivel de la recuperación. No sé si a nivel de riego sanguíneo sí que me ayuda en esa cuestión, pero en esa parte de la recuperación y luego en ir al baño sí que noté un plus interesante. Claro, porque antes comentabas un poco, que es verdad, se me había pasado decir que como que entraste, entre comillas, también al veganismo, un poco por la rama egoísta que se dice, pero vamos, que a mí no me. digamos, no me avergüenza reconocer que también entré por la rama egoísta. O sea, por eso también empatizaba un poco contigo con lo que comentabas. Lo que pasa es que luego ya llegó un punto en el que dije, no sé si también fue tu caso, como que digo, mira, aunque realmente mi rendimiento vaya peor, yo me quedo aquí como por el tema de los animales, porque pues me da igual tal. Pero es que bueno, luego como también comentabas tú, no fue así, sino que realmente también yo noté que me recuperaba mejor, que podía hacer más sesiones de gimnasio con las mismas cargas y no tenía problema porque iba súper bien. Sí, la verdad que esa parte, tanto esa parte egoísta, por otros, como decía antes, tanto por animales, etc. De hecho, aquí en casa tengo a mi perro y a mi gato que se llevan espectacularmente bien. Y luego la parte de todos, también por la parte ecológica, es una parte súper, súper importante. Bueno, pero además de correr, también, como has comentado también antes, das consejos, ¿no? Tips, consejos. De hecho, Instagram, me atrevería a decir que es una de tus redes más fuertes, con las que más seguidores tienes. Me ha parecido ver que tenías 75.000 seguidores. Entonces, bueno, háblanos un poquito de esto. Esto es un hobby, esto también es tu pasión, ¿no? Aparte de correr, aconsejar. Y la verdad que la parte del aconsejar de cómo hacerlo más accesible, ¿no? Si el running ya es accesible de por sí, que ponerte una zapatilla y salir a correr, el hacerlo bien, ¿no? El que sea ese medio de salud, tanto salud física como mental. Empecé hace un añito, añito y medio ya, a hacer esos tips en redes sociales, en comunicar cómo me ha ido una carrera, cómo no me ha ido, y dar ese consejo. La verdad que me parece las redes sociales una herramienta muy potente para dar consejos, tips, ya sea de deporte, ya sea recetas veganas. Me parece una herramienta muy potente. Y empecé eso hace un año y medio a dar consejos sobre técnica de carrera, consejos para correr mejor y al final disfrutar del running de una forma más saludable. Que a lo mejor salimos a correr pensando en distancias súper largas, que a lo mejor todavía no son accesibles por el nivel que tenemos. Y el empezar ese poco a poco es de verdad cuando le coges el gusto al deporte y de verdad lo disfrutas. Claro, o sea, por encima yo he visto y digo, bueno, o sea, vi algunos vídeos también como muy currados, ¿no? En plan de. Y de hecho, un poco pues se explica un poco ese crecimiento, ¿no? Porque, claro, antes de. Fue como que te pusiste realmente, digamos, a hacer este contenido y de repente viste como que realmente a la gente le encantaba, ¿no? Le gustaba. O tú ya ibas haciendo un poco el contenido y luego como que lo profesionalizaste más. Pues yo empecé a subir, no como tips y consejos, sino empecé a subir el contar cómo me ha ido una carrera, la foto de un entrenamiento, así como más postureo podríamos decirlo. Y ya en enero, febrero del año pasado sí que le di como ese clip de profesionalizar el perfil a nivel de eso, dar consejos, tips. Y la verdad lo intento hacer de la forma más visual posible para que sea lo más entretenida, ¿no? Darle como un punto de entretenimiento. Mírate, fíjate, hablando ahora que veo por el chat que Guillesby comenta una cosa. Dice, como vegano, ¿podéis tomaros una lata de Red Bull por el tema de la taurina? ¿Tú sabrías responder un poco a esto o no sabes exactamente cómo va? Si no me equivoco, la taurina del Red Bull es sintética. Correcto. Es decir, que es química, que no es de origen animal. Pero claro, ahora aprovechando un poco esta pregunta, tú en tu día a día, digamos, ¿tú tomas algún suplemento o tomas alguna cosita en plan para el tema del running? O simplemente por. Quitando la B12, que es común a todos los veganos. Eso ya no hace falta como explicarlo muy bien. Gente, tomará B12, de verdad. Ya me canso. Hoy es lunes de B12. Hay que tomarse la B12 cuando queráis, pero yo los lunes lo hago. Entonces, bueno, ¿tomas alguna cosita o simplemente tú eres como full alimentos vegetales? ¿No tomas barritas energéticas, etcétera, etcétera? La verdad que mi alimentación diaria, comida real, el real food este que está de moda, lo más natural posible. Luego es cierto que durante los entrenamientos, que a lo mejor me toca el entrenamiento estar 2 horas en la montaña, sí que estoy obligado a llevarme una barrita, a llevarme un gel, un isotónico, que la verdad que últimamente, bueno, ya desde hace bastante tiempo, ya se encuentran de bastantes marcas, la parte de que sea vegano, gel vegano, barritas veganas, la verdad que son ya súper accesibles. De hecho, yo estoy trabajando con Believers y la verdad es full vegano y full ecológico, por así decirlo. Y bueno, y comentad en plan de para el running es bueno, para el running si es bueno llevar Red Bull. Yo creo que hay otras alternativas a nivel de darle como ese plus de energía, ya sea un café por la mañana es mucho más saludable, entiendo yo, que un Red Bull, y esa energía a lo mejor de los azúcares, con una dieta equilibrada y sana, podemos coger la energía de ahí. Ostras, ahora que estamos como un poco hablando de esto de qué tomar para el entrenamiento y también todo un poco el tema de comidas, digamos, tú has dicho que te levantas y tomas tus copos de avena. ¿Tienes como alguna rutina de alimentación? O sea, Es diferente una persona que hace ejercicio o que se entrena igual y también sobre todo que lleva alta intensidad que una persona que puede tener un trabajo de oficina. Pero por la gente que esté un poco en plan que sea deportista, ¿podrías explicarnos un poquito? Pues, por ejemplo, voy a decir mi ejemplo de lo que me toca hoy. Por la mañana, copos de avena, esos 100%. Copo de avena con leche de soja y un poco de dátiles. Depende del día si me toca más fuerte entrenamiento o menos. Los dátiles, increíble. La caja está de dátiles clásica de 200 gramos. Eso puede entrar en una merienda. Golosina natural, ¿eh? Golosinas naturales, Totalmente. dátiles. Luego, por ejemplo, en la comida, suelo tomar macarrones, pasta, arroz, que últimamente soy muy fan de los macarrones de lentejas. Interesante. Luego por la noche, ya sé que nos toca la parte de legumbres, esa carga de legumbres, lentejas, etc., o por ejemplo soja, que es la parte como más proteica. En la diferencia de una dieta más deportiva a una dieta más, eso como el ejemplo que has puesto, más de oficina, por así decirlo. Sí que tengo más en cuenta la parte de las calorías a nivel del día, que sí que tengo un desgaste calórico importante por la parte del deporte, y sí que soy más friki a nivel de medir los macros, a nivel de que todo esté como más o menos reglado, pero no llevo la nutrición a un super nivel de, wow, ahora no me puedo ir con mi amigo a cenar a un bar porque tengo que comer esto así al 100%. Ya, no, o sea, al final siempre, esto como en todo, hay licencias, esto es como, yo también siempre digo, yo soy 90% como alimentos vegetales integrales, pero bueno, que si el otro día, por ejemplo, me fui de viaje y me quiero tomar un postre o quiero guarrear más y comerme una hamburguesa, pues me como una hamburguesa y no pasa nada, ¿no? O sea, está como dentro de los límites, lo importante es llevar como que la base sea bastante, digamos, sana. Entonces, a pesar de todo, digamos que tú haces como tres comidas, desayuno, comida y cena, no haces... Bueno, merienda después del entrenamiento. Siempre suelo tomar eso. La caja de dátiles, frutos secos, fruta. Fruta súper importante. Eso sí que me influye. La fruta después de cada comida, de incluso algunas veces desayunando, fruta siempre es la base. Lo de las cinco piezas de fruta, respetándolo al 100%. O sea, bueno, en realidad son como cinco piezas de fruta y verdura, pero tú ya con la fruta, digamos que ya te coges las cinco, ¿no? Y luego ya la verdura también añadida. Sí, la verdura es como la guarnición, por así decirlo, o el plato principal. Como que no lo tengo en cuenta en esas cinco piezas. Bueno, además de Instagram, estás en, o sea, estás en alguna más red, en alguna red social más, pero tampoco he mirado si estás, por ejemplo, en TikTok. Bueno, sé que tienes canal de Twitch, aunque no haces como muchos directos. Háblanos un poquito de tus otras redes. Pues estoy tanto en TikTok, igual Cristóbal barra baja running, en Twitter Cristóbal barra baja running, para los frikis del running en Strava también, y en Twitch. Strava. Espera, cuéntanos qué es eso de Strava. Ahora me acabas de pillar un poco. Strava es como la red social para corredores, ciclistas, triatletas. Al final subes tu entrenamiento. Es decir, yo hoy, por ejemplo, me tocan 40 minutos y hago 8 kilómetros corriendo. Subo mi entrenamiento y ahí puedo poner, buah, pues hoy mi entrenamiento, he hecho muy buen ritmo, tal, y mi foto. Y entonces ahí como compartes tu entrenamiento y la gente te puede comentar, te da like, tal. Y la verdad que es entretenido porque además ves como tu gráfico de cuántos kilómetros haces a la semana, al mes, te pica con tu amigo. Y la verdad que es curiosa. Vale. Bueno, perdón, o sea, me has dicho TikTok, también Strava. Y luego en Twitch llevo un mesecillo, aunque ahora en Semana Santa he estado más parado. Y a ver qué forma le podemos dar a Twitch para comunicar el deporte. El llevar una cámara corriendo. De hecho, estaba haciendo directo en la cinta correr en mi casa. Al mismo tiempo que hago mi entrenamiento corriendo en la cinta. Y la gente comentando en el chat. Vamos hablando. Vamos intercambiando de, ostras, ¿cuál es tu próximo objetivo? Pues el mío es este, tal. La verdad que es bastante guay a la hora de intercambiar, de hablar. Twitch es una herramienta muy potente. O sea, claro, porque al final también, yo entiendo que si estás en una cinta, igual en casa, ¿no? Y estás corriendo, estás leyendo el chat, porque puede ser como muy aburrido, esto yo lo he vivido también, ¿eh? Pero puede ser como muy aburrido el tema de correr solo. Te hace compañía el chat si estás, por ejemplo, en casa. Lo típico es lo de llevar música, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco. O sea, pues el chat, la verdad que lo descubrí y te lo hace mucho más ameno porque al final te van preguntando, a lo mejor si toca un pico del entrenamiento que tienes que darle más velocidad de la normal, pues la gente a lo mejor te anima por el chat, vamos, tal, no sé qué. Y la verdad que es bastante ameno, que al final estás hablando con gente que también corre, que hace a lo mejor ciclismo o triatlón y está en tu misma onda, por así decirlo, deportiva, de deporte. Incluso creo que en el último, penúltimo directo que hice fue antes de la media maratón de Barcelona. La gente que entraba en el chat, a ver si nos vemos la media maratón de Barcelona, cómo te la estás preparando tú, cómo me la preparo yo. Y al mismo tiempo yo voy corriendo, hago mi entrenamiento y voy hablando con gente. a nivel de rendimiento, a lo mejor sí que hablar a la hora de al mismo tiempo que corro no es lo más recomendado, pero la verdad que es súper entretenido y muy enriquecedor esa relación. Claro, yo lo explicaba un poco en plan en la cinta, ¿no? Porque más o menos ahí tú llevas el ritmo y al final estás atado a pero claro, si sales a correr fuera, yo entiendo que de estar concentrado en todo a estar pendiente del móvil o de lo que sea con el chat, quieras que no, te va un poco como, pues eso, a entorpecer un poco el rendimiento, ¿no? Pero al Y final, lo no sé si esto tú lo habías escuchado o no. Creo que había como un estudio, esto vale un poco para todo, tanto para gimnasio como para correr, etcétera, etcétera. Digamos que les hacían a la gente que estaba compitiendo, hacían como pues, una prueba. Entonces decían que en una era que tenían que hablarse en primera persona, en plan, por ejemplo, si tú estás haciendo dominadas, hablarte en plan de yo puedo hacer una más, yo puedo, yo, ¿sabes? Yo puedo seguir corriendo otros 5 kilómetros a esta velocidad. En primera persona y en la otra, luego hacían como la prueba, en plan, si se hablaban en segunda persona, en plan, venga, tú puedes, vamos que tú puedes, y los resultados indicaban que si te hablas en segunda persona, es decir, como si hubiera una persona fuera que te está animando, un poco como lo que comentabas del chat, ¿no? Como que tú decías, venga, que sí, que aunque sea un pico no de montaña, como que dices, venga, que sí, que me da igual, que puedo con esto, y la gente te anima, ¿no? No sé si lo habías escuchado. qué guay, me suena algo, pero la verdad que así la explicación tan resumida y entendible, la verdad que no la había tenido en cuenta. Ahora que lo dices, la verdad que yo, por ejemplo, ejercicio de fuerza y de gimnasio sí que hago, no es lo que más me guste, pero cuando voy con el grupo de entrenamiento, que suelo ir con mi entrenador, con un grupo, la verdad que en un momento te das cuenta y digo, ostras, ha pasado 1 hora y media a terminar el entrenamiento y no me da ni cuenta. Y al final es eso, el que la gente lo tengas al lado, una segunda o tercera persona, ayuda muchísimo. Claro, porque tú sales a correr en grupo, pero también sales a correr solo. Normalmente la parte de la carrera la suelo hacer solo. Entreno 5 o 6 días a la semana y uno o dos sí que lo hago con el grupo y luego el otro lo hago por mi cuenta. Y además sí también hago los directos en Twitch, entreno por mi cuenta algunos ejercicios que sí que son como más específicos para mí, porque al final el running es como súper peculiar para cada persona. Cada persona tiene una fisionomía, tiene un objetivo, puede aguantar una carga semanal. Claro. Entonces, ahora que estás comentando esto, o sea, que el running no es simplemente, entre comillas, te pones las zapatillas y sales a correr. O sea, Claro. nos puedes dar como en plan, sin entrar en detalle, pero en plan, a ver, pues habría que tener en cuenta también estos como cinco aspectos. Claro, está la persona que a lo mejor sí que quiere desconectar del trabajo, del día a día, el tener como un punto de salud, que sí es salir a correr y estar a lo mejor 20, 30 minutos y lo puedo hacer 2 o 3 veces a la semana, pero ya luego si te quieres preparar 10K, un medio maratón, hay que ir a cierto ritmo o simplemente hacer tu primera media maratón, sí que tienes que tener en cuenta la carga semanal a nivel de kilómetros. Por ejemplo, yo para mi primera media maratón que me preparé, a nivel de kilómetros, tenía que hacer unos 40-50 kilómetros semanales. Que luego tienes que tener en cuenta que en un solo día vas a hacer 21. Entonces, ya como que el cuerpo tiene que acostumbrarse a decir, ostras, el chaval o la chavala este me va a meter 21 kilómetros en un día. Vamos a preparar el cuerpo para eso. Y ya no es solo salir a correr, ya es hacer cambios de ritmo. A lo mejor hacer un minuto muy rápido y un minuto muy lento. Y eso repetirlo varias veces. O a lo mejor en cierta distancia, 1.000 metros, una series de 1.000 metros, 1 kilómetro, hacerlo muy rápido. Luego tienes tu descanso andando y vuelves a correr 1.000 metros a ritmo fuerte. Y ya no es solo salir a correr 30 minutos o 1 hora, sino el ir intercalando esas cosas para mejorar la frecuencia cardíaca, la respiración, que el cuerpo se coja a cierto ritmo. Muy bien. Es que me parece como un tema como súper interesante realmente. Yo no, es verdad que no soy mucho de correr y en parte me lo estoy un poco como echando en culpa, en plan de algo de cardio más tendrías que hacer, Sergio. Estás un poco, aunque hagas ejercicio de fuerza, un poquito más de cardio podrías hacer. Y entonces, bueno, habrá que echarle un ojo a las redes de Cristóbal, obviamente, por eso. A ver, aparte de ser el corredor más joven de la maratón de Sevilla 2019, es que esto como lo tienes como puesto en la biografía. Me gusta como recordarlo. Tienes, o sea, ¿cómo qué logros tienes? ¿Tienes algún logro en plan de? Porque veo aquí, detrás de ti ahora mismo, en pantalla, un montón de medallas. Es que algo pasa ahí. Pues desde más o menos que empecé, como empecé en distancias más largas, que a lo mejor no son las que normalmente suele hacer un chico de 17, 18, 19 años, la larga distancia, que es lo que más me ha gustado a mí de siempre, el maratón de Sevilla, por ejemplo, que quedé primero sub-20 con 18 años. Además coincidió que era el chaval más joven que corrió ese día en Sevilla. Y además quedé en el puesto, si no me equivoco, 3.000 y poco de 12.000 personas que corrieron ese día en Sevilla. Así que la verdad que fue un reconocimiento. Además, mi primera gran carrera que hacía, y la verdad que fue muy importante. Igual también en la media maratón de aquí de Almería quedé primero sub-20. Luego también en carrera de montaña, el ejemplo ese que hablábamos del famoso jamón, quedé primero sub-23. El año pasado hice dos puestos sub-23. Tengo así en diferentes carreras, en categoría. La verdad que por ahora estoy bastante contento. Claro, entonces, después de tremendo palmarés, ¿no?, que parece que nos estás comentando, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te queda por hacer ahora? Si tienes algún reto, en plan de, mira, me estoy preparando ahora mismo para tal carrera. Pues este domingo he hecho distancia maratón, media maratón, pero nunca he hecho un 10K, 10 kilómetros a full. Este domingo que viene, en 7 días, 6 días, tengo la Rock and Roll Madrid, así que en Madrid estaré corriendo el 10K. Intentaré hacerlo en 35, 36 minutos, que es un ritmo cañero, y es como mi próximo gran objetivo. Vale, así y ahora, cercano. Y ahora me estoy acordando yo de una carrera, porque bueno, yo también cuando me metí como en el veganismo y demás, que le empecé a dar como un poquito más de caña también a las carreras, yo escuché algo que se llamaba la Spartan Race. ¿Te suena lo que es? La Spartan Race, la carrera de obstáculos, ¿pueden ser? Sí, que también además de correr es obstáculos. Sí. Se difiere un poco, ¿no?, del tema del running, pero no sé si habías escuchado, si te planteas participar en alguna de estas. Pues me molaría en un futuro. En un futuro sí que me molaría. Ahora mismo sí que estoy enfocado en full running, pero en un futuro, igual que, por ejemplo, triatlón, sí que me fliparía hacer un Ironman o cosas así, que me parece una locura ahora mismo, en un futuro. Por ahora tengo 21 añitos, así que la verdad que por ahora ni tan mal, ni tan mal. Muy bien, pues ir preparándose. Pues no sé si nos quieres comentar alguna cosita más antes de pasar al momento spam. Justo antes estábamos mencionando el Vegan Fest del 11 y 12 de junio. Justo ese fin de semana tengo yo una carrera en los Pirineos, Val de Núria, no sé si te suena. Es un sitio muy chulo. De hecho, la gente a lo mejor que se ha ido por allí o que lo tengáis cerca, Val de Núria es una zona en Pirineos que es súper, súper chula. Hay una carrera allí que justo me pilla en ese mismo fin de semana. Así que tengo que ver cómo puedo cuadrarlo asistir también al Bergfest. A ver, el Bergfest son 2 días, mañana y tarde, entonces sábado y domingo. No sé si está cerca o no, claro. O sea, porque como estás en los Pirineos. ¿En qué Pirineos? ¿Pirineos catalanes? Sí. Bueno, pues a ver. Así que ahí... Habrá que gestionarlo, habrá que gestionarlo. Tengo que gestionarlo. Muy bien, muy bien. Oye, pues bueno, además de lo que nos has comentado, de que tienes Instagram, bueno, Twitter, Twitch, tienes página web también, que no hemos hablado de ello. Tengo página web. Ahora mismo está como un poco en construcción, pero sí que tengo página web. Claro, página web, y además, bueno, yo que he curioseado un poco por ahí también antes, claro, te he visto como muy suelto, ¿no? Porque a veces viene alguna invitada o invitado y está un poco como más nervioso con todo el tema de grabar. Entonces, a ti se te ve que tienes como mucha soltura, que no tienes esto de hablar, no tienes como ningún problema, porque también tenías como una especie de podcast, aunque esté pausado, ¿no? Tenía un podcast, bueno, lo sigo teniendo, pero ahora mismo está en modo pause, charlando sobre running, igual también en Spotify, ebooks y Apple Podcasts, y está ahí intentando también hacer accesible el running, que como me gusta decirlo, hacer accesible el running al mayor número de personas, y a través del podcast también me parece una herramienta muy, muy fuerte, y a ver, dentro de poco quiero retomarlo, a ver qué tal, cómo le puedo dar caña a eso. Muy bien, muy bien. Pues nada, encantado de haber tenido por aquí Cristóbal. La verdad que me parece que para, entre comillas, ser tan joven, como que veo que pilotas muchísimo todo el tema del running. O sea, que la gente, mucha gente se puede pensar, ¿no?, que es lo de ponerse las zapatillas, salir a correr y no es así, ¿no?, que hay un mundo detrás que hay que tener en cuenta. Y pues nada. De verdad, cualquier cosita, si necesitas algo en plan para que te ayudemos con tema de, oye, mira, que quiero que vengáis a mi podcast para hablar de no sé qué, que sepas que también, igual que te hemos traído aquí, encantados de colaborar contigo. Qué guay, tomo la palabra, mil gracias, Sergio. Entonces, bueno, ahora ya, para despedir un poco el programa, pues bueno, os recordamos que podéis leer todas las notas del programa desde malditosveganos.com/62, que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta de running, no, de running se la decís a Cristóbal. De veganismo o cosas que podamos pilotar un poquito más, nos la mandáis a malitosveganos.com/contactar, que podéis compartir el podcast con conocidos, con pues, personas que corran o que no corran, que hagan rolling, como comentan por el chat también. A las que hacen rolling también les podéis compartir el podcast. Que os podéis suscribir en Spotify, que somos más de 4.400. Que podéis valorarnos en Apple Podcasts, en iTunes, que tenemos ya 35 valoraciones de 5 estrellas, que es una locura. O escucharnos en iVoox, en Google Podcasts, en Amazon Music, desde nuestra web, desde cualquier parte. Y bueno, tenemos por costumbre, sabes cómo acabamos los podcasts, ¿no? A ver, dime. ¿Sabes? Cuando acabamos los podcasts hacemos como una cosita. Decimos, malditos veganos. Vale, entonces, sí. Claro. Ahora, aunque por un lado a muchas personas les pueda dar un poco de cringe o les dicen, no, es que de verdad es que no, esto no queda bien, nos da igual, vamos a seguir haciéndolo porque somos así. Entonces, si ves un poco, ¿sabes cómo es? Pues haré pausa dramática, sí. Y entonces ya los dos intentamos coordinarnos. ¿Va a salir mal? Sabemos que va a salir mal, pero no pasa nada. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, que espero que os haya gustado mucho y que, bueno, que la próxima semana nos vais a tener por aquí, porque hay una cosa que no va a cambiar, porque vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Y bueno. Así que nada, de verdad, muchas gracias. Gente, si salís a correr, hacerlo, pero en condiciones. Buena zapatilla, que diga Cristóbal, por favor. Y comer bien, ¿eh? Bien la legumbre también. Un besazo, nos vemos. Chao, familia.